Sí, nosotros permanentemente estamos alerta y estamos analizando todo tipo de acción, con la gente en la calle. Ahora para el 20 de junio vamos a hacer nuestra tradicional manifestación en el monumento, que también se está viendo esta situación. Vamos a acompañar todo tipo de movimiento que sea contra los tarifazos, incluso hasta el mismo paro de la CGT o el que se llegue a realizar. Nosotros no es que se apoya políticamente a uno u otro dirigente o organizaciones sindicales, sino lo que nosotros apoyamos a toda persona que se proteste contra los tarifazos.